Prendemos el ventilador. El informativo de Radio del Viento. Bueno, estamos acá cortando la ruta en la localidad de Guacalera, a la altura del trópico, porque la empresa RIMAX ofrece a la venta territorios comunitarios. Esta cantidad de territorios es 18.500 hectáreas pertenecientes a las comunidades originarias de esta zona. Por eso hemos tomado la decisión de subir a la ruta, cortar la ruta, porque las autoridades responsables de darnos las soluciones no nos están dando, ¿no?, las soluciones. Estuvimos desde hace ya 2 semanas en asambleas y, bueno, como última medida hemos decidido subir a la ruta a ver si qué soluciones nos dan tanto la Secretaría de Pueblos Indígenas como el INAI y como el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Estamos muy preocupados porque, bueno, nuestros territorios están en venta y la inmobiliaria nos confirmó que ya vendieron parcelas de territorios de las comunidades y tememos por desalojos. Así que, bueno, nuestro reclamo es a que nos den títulos comunitarios y, bueno, que saquen de la venta los territorios comunitarios. Ese sería nuestro pedido. Radio del Viento.